这次 WGW 特别圣灵借着圣经的话语给我们启示，觉得王是何等的可怕。 En esta conferencia, el Espíritu nos ha revelado, por su palabra, cuán peligrosa y cuán terrible es la vida del alma. 我们中间虽然在身外信息里面常常说到的为七绝王圣灵的事。 Nosotros siempre hemos hablado sobre negar la vida del alma. 但是我们从来没觉得王的可怕。 Pero nosotros nunca hemos visto cuán terrible es el alma. 那么我们这个来说，我们信主的人对于罪恶好像觉得好像洪水一样的那么的可怕。 A veces nosotros damos más importancia y tenemos más sentimiento de cuán terrible es el pecado que la propia vida del alma. 我这里看世界的潮流是何等的可怕。 O quizá consideramos la corriente de este mundo como algo terrible y peligroso. 但对于文方面的事情，我因为跟我们有切身关系，没有看见王是那么的可怕。 Pero no sé si por causa de la tradición, nosotros nunca hemos percibido cuán terrible es nuestra propia vida del alma. 啊，不要说是这个很可怕，是的确不错。 Sin duda, no estamos diciendo que el pecado no es terrible. El pecado es terrible también. 但这个虽然可怕，是不够伤害我们。 Pero el pecado cuando causa daño la mayoría de las veces a nosotros mismos directamente. O quizá a la otra persona, máximo una persona o dos más. Pero la vida del alma es algo que va totalmente contra la voluntad de Dios. Es una cosa que frustra el propósito y la voluntad de Dios. Parece que esta cosa no tiene mucho que ver con nosotros y nosotros simplemente la dejamos así livianamente. 因为我们虽然得救的人，我们有神圣命的人，但是我们非常关心我们自己的得损，自己的或者祝福或者荣耀。 Nosotros, aunque somos cristianos ya regenerados, pero la mayoría de las veces damos mucha importancia a nuestro propio éxito, nuestra gloria, nuestra persona. 因为我们本没关心。真正的宇宙方面的神所有的工作。 No hemos dado tanta atención, tampoco hemos preocupado con las cosas y los intereses de Dios como deberíamos estar preocupados. 所以我们没有觉得特别深刻的来看见王是可怕的东西。 Por tanto, muchas veces no hemos percibido de manera profunda cuán peligrosa es nuestra vida del alma. 因为他是拦住神旨意的完成。 Porque la vida del alma frustra, procura frustrar la voluntad eterna y central de Dios. 比方说，今天我们看见，主耶稣说要教会起来，必须主耶稣到耶路撒冷去。 En esta mañana, cuando vimos el Señor revelando la iglesia, era necesario que él fuera a Jerusalén. A fin de que padeciera mucho en las manos de los escribas, fariseos, escribas, sacerdotes y fariseos. Pero Pedro, debemos reconocer que él era una buena persona. Y él no quería que esto ocurriera con su amado Señor. Porque él amaba su maestro y no quería que su maestro sufriera, tampoco padeciera. Sí, si nosotros miramos de forma natural, reconoceremos que Pedro era muy bueno porque amaba a su maestro. Pero el Señor fue muy duro y dijo: quítate delante de mí, Satanás. Eso significa claramente que el alma de Pedro fue usado por Satanás. Podemos decir que la parte buena de su alma fue usada por Dios Padre para revelar su misterio, que Cristo era el Hijo de Dios vivo, viviente. Pero la otra parte de su alma fue usada por Satanás. El Señor quiso mostrar a él que él quería, que Pedro quería usar la buena parte de su alma para impedir que el Señor fuera a la cruz. Esta fue la artimaña de Satanás para impedir que Cristo fuera a la cruz, porque él sabía que de esta forma la iglesia sería producida. Porque así la voluntad de Dios no podría ser cumplida. Satanás era el adversario de Dios. Y él está siempre buscando impedir y frustrar el cumplimiento del propósito de Dios. Pero en el concepto de la mayoría es de que Pedro fue muy bueno, porque Pedro no quería que el Señor fuera crucificado. Mas sem dúvida ele estava sendo usado para impedir que o propósito de Deus se cumprira em Cristo. Amados irmãos, Deus, sem dúvida, ha tenido misericórdia de nós todos que estamos aqui, de mim e de ti, que por sua graça nos buscou e deu sua vida divina a nós. E nos ha puesto a todos nós em la vida de la iglesia. Uma vez puesto em la vida de la iglesia, significa que nós somos os que receberam la vida divina. Nós não somente somos os que nasceram de nossos padres físicos, pero também nascemos de Deus. Pedro disse que nós fomos regenerados de uma semente incorruptível. E esta semente necessita crescer e formar-se em nós. E onde é a esfera que Deus pode trabalhar em nós outros é a própria vida da igreja. 教会, 是的, 是, 到年末里说, 行吧, 一般重生的蒙召的人, 放在一起, 成为教会。 La vida da igreja é composta de aqueles que foram chamados, regenerados e salvos, postos juntos. Estes são a igreja. 那么教会一方面, 就说, 神要, 祂的子民, 已经神圣生命的人, 使他生命那个长大, e Deus espera que seu povo, ou seja, aqueles que receberam sua vida, agora possam crescer em la vida de la iglesia. Para que em la vida de la iglesia, como já falamos na manhã, vivam la realidade del reino de los cielos. Nosotros que fuimos regenerados, que ahora somos los hijos de Dios, seamos los que cumplen con su propósito eterno. Y esto se refiere a que adentremos el reino milenar. Pero para entrar en el reino milenar propiamente dicho, es necesario que la vida de Dios que hemos recibido pueda crecer, madurar, hasta que seamos como el propio Dios es. Así estamos calificados para entrar en el reino. 所以跟着主, 教会就是好像一个学校一样的。 Por eso, gracias al Señor, la vida de la iglesia es como si fuera una escuela. 这是加拉太书是这样的记载的。 Esto es lo que está registrado en el libro de Gálatas. 保罗在加拉太书第四章, Gálatas 4, 他说, 我说, 那承受产业的, 虽然产业的主人, 但在海东的时候, 却与奴仆没分别。 Versículo 1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. 你看, 谁承受产业的呢? 是一定, 是神的。 Quem é aquele que pode heredar? Ele que pode heredar, sem dúvida, é ele que tem a vida do Padre, ou seja, a vida de Deus. De acordo com o que diz em Efésios, capítulo 1, el Padre em la Trinidad, ele antes de la fundación del mundo nos ha escogido. Y complementa diciendo nos ha predestinado para la filiación. Porque con la filiación estamos aptos para heredar toda la herencia del Padre. Este Padre no es el Padre terrenal, sino que es el Padre celestial. Toda la herencia preparada a nosotros es dada a aquellos que tienen la vida de Dios. Sin embargo, nadie todavía está apto para heredar. ¿Por qué no? Porque nuestra vida todavía no ha crecido. Nosotros somos como niños todavía. Aquí dice, aunque es señor de todo, pero en nada difiere del esclavo porque todavía el heredero es niño. Y él dice, 乃至师傅和管家的受受 手下, sino que está bajo tutores y curadores. 一方面师父是教导我们的, tutor tiene la función de enseñar. 管家的这方面, 供应我们生活上一切的需要, y curador es como si fuera un mayordomo que cuida de todas las necesidades de los que viven en la casa. Por tanto, en la vida de la iglesia hay estos dos grupos de personas. 一般人, 像师父一样的, 把真理神的话来教导我们, un grupo de personas que es como son los tutores, los maestros que vienen a enseñar y nos mostrar la palabra de Dios y nos enseñar la palabra de Dios. 但我们要知道神的心意, 这个真理的是, 教导我们, 来教我们去把真理的实行的, pero debemos conocer la voluntad de Dios, que cuando la verdad llega a nosotros, Él espera que esta verdad sea puesta prontamente en práctica. 但是人许多还落在网里面, pero cuando nosotros estamos en nuestra alma todavía, 把达到了真理, 去真理去研究了去讨论了, 把真理和道德有道理了, la verdad que hemos recibido muchas veces por mucho análisis, mucho estudio, pasa a ser solamente doctrina para nosotros. Y esto nos lleva para dónde? Para el alma. Mas el Señor usa los maestros, los tutores en la iglesia con el fin de que ellos nos muestren cómo llevar las verdades a la práctica. Entonces, cada dispensación tiene las verdades que Dios expresa a fin de que nosotros podamos llevarlas a la práctica. 那么两个神的儿子, 慢慢慢慢的达到了许多的真理而且去实行了, entonces hace con que todos los hijos de Dios, recibiendo todas las verdades que el Padre quiere que recibamos, pongamos en práctica y la practiquemos. 另外放在管家的这份, otro grupo son los curadores, son los mayordomos. 从前古代的人, 他们大的大户人家总是有人, 有管家的人来管家治理家里的事。 Antiguamente, en las casas, en las familias más antiguas, existía siempre una persona que funcionaba como mayordomo a fin de cuidar de los intereses de la casa. 供应所有家里面的人呢, 他们的需要, y él suministraba todas las necesidades de todos los miembros de aquella casa. 不光是供应他们, 这食物上的需要, no solamente suministraba la necesidad alimentaria de estos miembros, pero también suministraba y cuidaba de todas las necesidades personales de los miembros de aquella casa. Por tanto, a nosotros que servimos en las iglesias debemos también tener en nosotros estas dos tipos de servicio a los santos. Primero, enseñar a los santos las verdades. 但是我再重新说, pero yo refuerzo, yo saliento, estas verdades son para ser llevadas a la práctica. Para ser nuestra realidad. Pero cuando deparamos con situaciones donde personas o lugares solamente analizan la verdad y no la ponen por práctica, esto no es normal. El resultado de una verdad que llega a ser doctrina en nosotros solamente, solamente ayuda que nuestra alma se fortalezca y nuestra vida de alma sea más fuerte. 魂一切在发展，他灵一定不需要灵的，不用灵的。 Y sin duda, cuando nuestra alma se desarrolla, ella por sí solo rechaza el espíritu porque no usa el espíritu. 所以他这样的神圣的生命在他里面不会长大的。 Y yo puedo garantizar a ustedes que para ese tipo de persona, la vida de Dios en él no podrá crecer. 因为神圣生命长大，完成要我们在灵里面。 Porque la vida de Dios para que crezca necesita que seamos personas que viven en el Espíritu. 所以约翰特别的告诉我们，在第六章里，约翰福音里面第六章六十三节里面告诉我。 Por eso que el Señor nos dice claramente en Juan 6:63. Este versículo es uno de los más importantes en todos los evangelios. 就说那灵给我们生命。 Que es el Espíritu es el que da vida. 如果我们在头脑里面绝对不可能，我们是生命长大的。 Si nosotros estamos en nuestra mente, es imposible que crezcamos en vida. En esta mañana compartimos con ustedes. En Mateo 16 que si es posible que una persona gane todo este mundo, o sea, tiene un éxito en su alma, en la obra de su alma, pero no niega su vida del alma, esta persona perderá su vida del alma en el porvenir. 是的，我们可以追求真理，认识真理，而且依据真理。 Podemos buscar la verdad, analizar la verdad.Investigar la verdad. 最重要的真理来叫我们去实行的。 Pero no para ahí. Lo más importante de todo esto es que llevemos esta verdad a la práctica. 我想弟兄们还记得，神特别在约翰书信里面给我们得到的启示。 Yo creo que todos ustedes se acuerdan de las revelaciones que el Señor nos dio cuando estudiamos las epístolas de Juan. 我们去年我们所讲说的关于约翰的这事，它是生机的这事。 Año pasado, cuando estudiábamos los escritos de Juan, hablamos claramente que el ministerio de Juan era un ministerio orgánico. 约翰他在以弗所教会的时候，他差遣人去传真理，但这真理必须要实行的。 Juan cuando enviaba para otros lugares las personas para enseñar la verdad, él enfatizaba que esa verdad era para ser practicada. 约翰二世也说到生命生真理必须实行的。 Y mostrando que esta verdad necesitaba ser puesta en realidad. 当约翰三世的时候，他说神听见，你们把真理实行，我的喜乐没比这个最大了。你们，我听见我的儿女把真理实行，我的喜乐没比这个最大了。 Epístola de Juan, versículo 4, la tercera Juan 4, dice así: No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. 因为到真理实行的时候，就是我们的生命就长大了。 Porque cuando nosotros andamos en la verdad, entonces la vida de Dios en nosotros crece. 因为实行真理的人一定在灵里面。 Porque los que andan en la verdad seguramente son personas que están en el Espíritu. 所以亲爱的弟兄姊妹。 Portanto, amados hermanos. 所以 这次我们来读彼得的时候，更多觉得我们的王是何等的可怕。 Por eso que cuando nosotros adentramos el estudio de primera y segunda Pedro, hemos percibido cuán peligrosa es nuestra vida del alma. 王是拦住完成神的旨意 La vida del alma es el, la herramienta que busca frustrar la voluntad central de Dios. Amados hermanos, piense un poco. En el Nuevo Testamento, la revelación más importante está en Mateo 16. Cuando el Señor Jesús revela que Él edificará su iglesia sobre esta roca. La iglesia fue revelada. Y que ella sería edificada sobre esta piedra espiritual que es Cristo. Cuando la iglesia fue revelada, el Señor habló algunas cosas, pero lo más importante es que para tener la iglesia era necesario que siguiera el Señor negándose a sí mismo. Muchos piensan que la iglesia, lo principal en ella es conocer bien el terreno de la unidad de la iglesia. ¿Cómo reunirse en la iglesia? ¿Cómo vivir la unidad en el, del Espíritu en la iglesia? ¿Cómo practicar los muchos aspectos de la vida de la iglesia? Hermanos, todas esas cosas son importantes. Pero pongan atención que cuando el Señor Jesús reveló su iglesia, Él no habló de nada de eso. La primera vez que la iglesia es revelada en la Biblia, podemos decir así, el Señor no nos mostró cómo hacer para vivir la iglesia. Tampoco fue lo que acabamos de ver en Gálatas 4. El Señor no mostró que la iglesia sería como una escuela donde hay tutores y hay mayordomos para nos hacer crecer, nos ayudar en nuestro crecimiento. Sino que Él mostró lo más importante que se debe haber para tener la iglesia, que es seguir el Señor Jesús. Pero para eso es necesario que cada uno agarre bien su propio yo. Por ejemplo, los versículos que acabamos de leer hoy en esta reunión, que es Job. Job puede ser muy parecido con yo. En Job con yo, en verdad, son muy similares. Significando que si usted quiere vivir la vida de la iglesia, usted necesita negarse a sí mismo para poder seguir al Señor. Amados hermanos, pongan atención. No traigan su yo para la vida de la iglesia. ¿Se acuerdan que al final de Juan, el Señor Jesús preguntó por tres veces a Pedro, ¿tú me amas? Y él respondió que sí. Pero el Señor Jesús respondió más tarde a él que antes te ceñías como querías y andaba por donde querías. Representando que, indicando que Pedro todavía vivía en su propia vida del alma. andava de acordo com o jo de sua vida del alma. Pero ahora, quando fores mais viejo, não será assim. Alguém mais te seguirás e te levarás a donde não queres. Amados hermanos, portanto, é melhor, hermanos, que este yo em la vida da igreja não permaneça. La vida de la iglesia queremos proseguir adelante juntamente con todos los otros hermanos. Por tanto, la primera cosa que el Señor muestra que debemos practicar en la vida de la iglesia en seguirlo es negándonos a nosotros mismos. La iglesia es el camino preparatorio para que nosotros entremos en la manifestación del reino milenar. Pero si nosotros mientras estamos en la vida de la iglesia, que es la realidad del reino de los cielos, y no ejercitamos a negarnos a nosotros mismos, o sea, no crecemos en vida, nosotros no estaremos aptos para entrar en el reino. Por tanto, pongan atención a la cuestión del alma. Nosotros hablamos en el pasado varias veces sobre esto, pero nunca habíamos hablado con tanto peso como estamos hablando ahora. Hemos hablado por años acerca de negar la vida del alma, pero el resultado no ha sido tan ideal como deberíamos estar. Pero graças ao Senhor, que por as experiências de nosso amado irmão Pedro, hemos reconocido que a vida del alma não pode permanecer entre nós. E por que Pedro negou tanto sua vida del alma? Lo más importante, la clave está en Mateo 16. Você sabe que Mateo 16 não foi um capítulo solamente hablado para Pedro. Pero você pode perceber que a persona principal com quem o Senhor hablaba era Pedro. Então, ele quedou muito, muito impactado com essas palavras. Portanto, foi assim que ele, em sua primeira epístola, nos deixa muito claramente definido como negar nossa vida del alma. Então, vamos ver aqui. Bueno, entonces yo creo, quiero confirmar aquí con todos, si están claros que la cosa más importante para el Señor Jesús cuanto a vivir la vida de la iglesia es que todos neguemos nuestra vida del alma. ¿Todos están claros? Espero que todos aqui estemos profundamente impactados como Pedro quedou impactado em Mateus 16. Quizá alguns contestarão dizendo: não, isto é solamente no Novo Testamento que Jesus falou sobre negar a vida del alma. Pero hermanos, desde el comienzo, desde el principio de su voluntad eterna, a él ya no le gustaba la vida del alma del hombre. Ustedes saben que todas las simientes, las semillas de las verdades desarrolladas en toda la Biblia están sembradas en Génesis. Y los demás libros que siguen en la Biblia confirman todo lo que fue sembrado en Génesis. Todos conocen muy bien la historia, el hecho de que cuando el Señor creó el hombre, puso el hombre en el huerto de Edén. En el capítulo 11, entonces el Señor dijo, de todos los árboles buenos a la vista y agradables a la vista podrán comer ustedes que hay en el huerto. Dios preparó este huerto para satisfacer la necesidad que habría en el hombre. Él no quería que el hombre laborara, tampoco se esforzara para nada, sino que simplemente tomara por disfrute lo que había en el huerto de Edén. Mas si Dios quería que el hombre comiera de un árbol central que estaba en el huerto llamado árbol de la vida. Porque el que comiera el fruto del árbol de la vida recibiría la vida divina y eterna. Y una vez que nosotros tomemos de este fruto del árbol de la vida, recibiríamos la vida divina que es eterna y nunca más la muerte no podría nos tocar. O sea, comiendo del fruto del árbol de la vida, esta vida es sembrada en nosotros. Comiendo y comiendo, comiendo de esta vida entonces crecerá. Y esta vida, una vez creciendo, llegará a tal punto que nosotros seremos como Dios es. Y sin duda, una vez que tenemos la vida de Dios como Dios es, entonces la naturaleza de Dios se expresará espontáneamente de todos nosotros. Una vez comiendo del fruto del árbol de la vida, no solamente usted crecerá, como también expresará totalmente la naturaleza de Dios que está en esta vida. Este fue el propósito de Dios haber creado el hombre, de que una vez que tomara de esta vida divina, pudiera ser exactamente como Dios es. Yo creo que todos ustedes saben de esto, ¿no es cierto? Esas palabras fueron dichas a Adán y a Eva también. Satan. Pero Satanás, el adversario de Dios, uno que busca frustrar la voluntad de Dios, entró en escena. Porque Dios había dicho a Adán y a Eva, este árbol tiene dos partes, hay bien y hay mal. De todos os árboles podreis comer, menos de uma, que era o árbol de la ciência de bem e de mal, que tem duas partes. Tem o bem, como também tem o mal. Por isso, é o árbol de la ciência do bem e do mal. É um árbol del conhecimento. Então, em palavras mais sencillas, aqui está o árbol de la vida e a seu lado o árbol de conhecimento. E o Senhor Jesus disse que ele que comer do fruto do árbol do conhecimento certamente morirá. Pero quando ele disse morirá, não quer dizer que moriria como alguém que tomou um veneno. Que tomou o veneno, passa um pouco e já morre. Não é nesse sentido de morte. Porque quando Deus criou o homem, não criou o homem para a morte. Dentro do homem criado originalmente, não havia esta palavra morte. Porque Deus queria que este homem viviera eternamente como Deus vive eternamente. Pero el que comiese del árbol de la ciencia, del conocimiento, entonces él abriría la puerta para que el Satanás entrase en él. E o objetivo do fruto do conhecimento, uma vez comido, era que era abrir os olhos do alma do homem. O homem é feito de três partes: espírito, alma e corpo. O Senhor queria que o homem comesse do árbol da vida para que o espírito do homem pudesse ser então ativado e pudesse crescer. Com um espírito forte que sojuzga o alma. El alma entonces obedecería totalmente el espíritu fuerte y recibiría sus órdenes. Pero el problema es que cuando nuestra alma es fuerte, ya no quiere obedecer las palabras de la conciencia que está en el espíritu. Y pasa entonces a desarrollarse a sí misma. Y cuando el alma es desarrollada, ella se desarrolla en las dos partes, la buena y la mala. Conocemos entonces lo que se pasó, que Adán, por causa de la palabra de su mujer Eva, comió también de este fruto. Y cuando comió del fruto de la ciencia, el alma de Adán se abrió. Y ustedes saben, el alma, la parte buena del alma, siempre busca lo que es divino. Quando seus olhos del alma se abriram, percebeu que ele estava desnudo. E dentro de seu discernimento almático, disse: não é bom que eu esteja assim, isso não agrada a Deus. Então se procurou cobrir-se. Porque passou a ter este conhecimento de que, a los ojos de Deus, não é bueno ver a desnudez. Por isso que buscou seus próprios meios para cobrir sua desnudez. E a Bíblia explica que ele usou as hojas de higuera, porque são grandes, né? Hojas grandes, facilmente poderiam cobrir a desnudez. Essa situação se aplica hoje em términos atuais, que Adão procurou se procurou auto justificar-se. La autojustícia del hombre no perdura mucho tiempo. Depois vamos ver a história de Job. Job também era justo. Ele era justo, era íntegro. Então, o que se passou com as hojas de higuera que agora são o vestido de Adão e Eva? O que passou com elas com o tempo? Elas se marchitaram, se secaram e a desnudez outra vez se expulsou. E uma vez exposta a desnudez outra vez, ele percebeu, isto a Deus não vai gostar. Então, vindo o Senhor, vindo ao huerto de Edén, e o huerto de Edén foi criado por Deus para Adão, não somente para que Adão pudesse desfrutar da presença de Deus, sino que Deus criou o huerto de Edén porque Deus também queria desfrutar da presença de Adão. Por que Deus criou a nós outros homens? Porque não era bueno que Deus estivesse solo. Ele queria a nós outros para estar em sua presença. E nós outros necessitamos de sua presença. Então, ele chegou ao huerto de Edén e não encontrou Adão. Oh, Adão, você está onde? E então ele disse, onde estás, Adão? Quando ele perguntou, onde estás, Adão? Exatamente aqui explica o desejo de Deus de que uma vez que veia Adão, ele se alegrava. Mas agora não encontrava mais Adão. Então seu coração quedou triste. Portanto, queridas irmãs, a Deus lhe gusta que vocês lhe busquem de maneira íntima. Se vocês quedam três dias sem buscar ao Senhor, você primeiramente se sente seca espiritualmente, pero Deus também se sente mal por não ter sua presença delante de Él. Portanto, por la necessidade de Deus, é importante que nós busquemos estar sempre delante de Él. Por isso que, por intermédio de invocar o nome do Senhor, oh Senhor Jesus, nós voltamos a sua presença, tocamos a presença de Deus, e o Senhor também desfruta de nossa presença. Então, quando ele chegou ao huerto e perguntou, onde estás, Adão? E não o encontrou, não encontrou porque Adão havia percebido que estava desnudo, então ele buscou esconder-se. Amados irmãos, a palavra registra então que Deus então percebeu que Adão havia comido do árbol que ele não havia permitido comer. Bueno, los dos están desnudos, as hojas de higuera marchitaram. Então, sabemos por la palavra que Deus preparou para eles um vestido. Hecho de quê? De quê? Hecho de pieles de animais. Por que Deus permitiu? Por que Deus hizo vestidos para eles de piel de los animales? Porque primeiramente Deus havia visto que eles não obedeceram e não guardaram a palavra de Deus, que é um pecado. Desobedecer Deus, irmãos, isto é pecado. Portanto, ele necessitava solucionar esta questão do pecado. E como solucionar esta questão do pecado? De que maneira? Sim, nós necessitamos da sangue preciosa de Cristo. Porque nós sabemos que os pecados devem ser cobertos por la sangre. Se não há derramamento de sangre, não há remissão de pecados. O Senhor Jesus derramou sua sangre, então nossos pecados foram perdonados. Então, primeira coisa. Ele buscou, o Senhor procurou solucionar o problema de los pecados del hombre por meio de um cordeiro que foi muerto por eles. La sangre derramada então tratou com os pecados. Agora, que esses cordeiros estão mortos, podem agora ser, como diz, quitar a pele, como chama? Desollados, para poder quitar a pele e fazer vestidos a eles. E uma vez que de las pieles de los cordeiros foram hechos vestidos, a desnudez de Adão e Eva foram totalmente cobertos. Então, agora já não é mais, nos olhos de Deus, pecadores, sino que justos. Isso é muito significativo, irmãos. Pero depois que Adão e Eva foram botados do huerto de Edén por causa do pecado que havia cometido, e a morte entrou dentro do homem, Deus disse que por causa de esto já não mais poderia o homem receber o árbol da vida. Por isso que eles botou do huerto de Edén. E Adão teve dois filhos. Conhecem vocês todos essa história? Caim e Abel. Caim era um lavrador. Por que Caim optou por lavrar a terra? Todos eles viviam en el árbol de la ciencia de bien y del mal. No aceptou o árbol de la vida. Não receberam o árbol de la vida, antes receberam o fruto del conocimiento. Portanto, estava dentro del conocimiento del bien y del mal. Aqueles que recebiam o fruto do árbol do conhecimento já não estavam mais aptos para receber o fruto do árbol da vida. A não ser que sua vida del alma fuera mortificada. Por isso que o Senhor Jesus morreu em la cruz por nós também para isso. Porque o Senhor, quando expulsou Adão do huerto de Edén, ele disse que com o sudor de tu rostro comerás o pão hasta que vuelvas a la tierra, porque la tierra já não mais produziria para ele. E dentro de Caim, a parte boa de sua alma, porque vivia no alma, porque não havia recebido o Espírito, sem dúvida, em sua parte boa de sua alma, buscou agradar a Deus, buscou sacrificar a Deus, oferecer ofertas a Deus. Por isso que ele foi lavrar a terra. Muito labor, muito esforço, muito sudor de seu rosto. Antes de amanhecer, já estava em pé. Bajo o sol forte do meio-dia, trabalhando na terra. Passado alguns dias, tudo o que ele produziu em la terra frutificou. Ou seja, todo esforço de sua própria alma, sem dúvida, do que eu produzo será aceito por Deus. Então foi e ofereceu a Deus, ofrendou a Deus. Pero diz aqui que Deus não se agradou de la ofrenda de Caim. Por que Deus não se agradou? Porque isto não estava de acordo com a vontade de Deus. Pero era totalmente conforme a maneira humana del alma do homem. A parte boa da alma humana le gusta oferecer coisas a Deus. Busca agradar a Deus. Pero a Deus não se agradava dessas coisas. Então, como ele era uma pessoa almática, Caim quedou muito triste. E quando ele mirou que Abel traía também ofrenda a Deus, e que Deus se agradou de la ofrenda de Abel e aceitou a ofrenda de Abel, porque Abel estava de acordo com a vontade de Deus. É necessário que nós percebamos que Adão, porque comeu do árbol da ciência do bem e do mal, desenvolveu dentro dele el alma. Portanto, por viver agora em el alma, produz dentro do homem a rebeldia, o pecado, a desobediência. Então Deus quis solucionar este problema. E Abel então tomou a parte conforme Deus disse para cobrir o homem, que era ter animais para sacrifícios, para sangue derramada e para cobertura com a pele. La sangre para lavar sus pecados y la piel para justificar el hombre. Y la carne, con la grosura que había en la carne, eran puestos sobre el altar para ser quemados hacia Dios, para Dios, y entonces subir como aroma agradable a los narices de Dios. Entonces Abel hizo todo de acuerdo con la voluntad de Dios. Por eso Dios se agradó de la ofrenda de Abel y no se agradó de la ofrenda de Caín. Cuando una persona vive en el alma y vio que Dios no se agrada de algo, produce en el hombre una cosa llamada insatisfacción. Entonces, ¿qué pasó con Caín? Caín dijo, ¿qué pasa? ¿Cómo Dios puede aceptar la ofrenda de Abel y no aceptar la mía? Entonces produjo, aparte de la insatisfacción, algo llamado envidia, celo. O sea, cosas que fueron producidas paso a paso a partir del alma. De la envidia viene otra cosa que se llama ira, odio. De acuerdo con lo que el Señor nos enseñó, odiar a alguien es matarlo. Por eso que produjo el asesinato y homicidio de Abel. Amados hermanos, estoy hablando esta historia a ustedes. ¿Para qué? Para mostrar a ustedes que no importa cuán buena sea la intención del alma humana, a Dios no le importa. Y mucho menos a Dios le importa, a Dios le gusta la parte mala, que es donde las cosas más gruesas, más groseras se desarrollan dentro de la naturaleza mala del alma. Eso quiero mostrar a ustedes que no solamente cuando el Señor reveló la iglesia en Mateo 16, que Él habla sobre esto, que mostrando a nosotros que lo más importante de todo es negar nuestro yo, nuestra vida del alma. Sino que aquí, en el comienzo de la Biblia, en el propio Génesis, el Señor Dios muestra que a Él también ya no le gustaba nada que era producido de la vida del alma. Porque el alma siempre está buscando medios y maneras que están, están en contra de lo que es la voluntad de Dios. Ahora pregunto, ¿el alma no es terrible? Yo antes no lograba mirar con tanta claridad cuán terrible es nuestra alma. Pensaba que lo más terrible era ser engañado por Satanás, caer en el mundo, caer en el pecado. Pero Satanás, muy astuto, él sabe usar nuestra alma para que nuestra alma sea la herramienta en sus manos para frustrar y ir en contra la voluntad de Dios. Por eso que Pablo en 2 Corintios capítulo 10 él habla con mucha énfasis la necesidad de destruir sofismas y fortalezas que se forman dentro de nuestra alma, que está en nuestra mente, que está dentro de su alma, mostrando cuán terrible es nuestra alma. Pablo que dijo para destruir estas fortalezas, especialmente mostrando que al alma le gusta justificar-se, excusar-se. Sempre procura excusar-se. Isto é, para isso é necessário destruir as fortalezas de Satanás em nossa alma. Bom, agora vamos para Job, para ver o que passou com Job. O mesmo se passou com Job. Job era considerado uma boa pessoa dentro do ponto de vista da alma. Aqui, dentro da alma, vemos a alma de Job, vemos que em nenhuma parte ele deixou brecha para o mal. Porque ele era uma pessoa muito perfeita. Uma integridade almática forte. Não recebia nenhum tipo de influência da parte mala da alma. Vamos, por favor, abrir todos no livro de Job, capítulo 1. Hubo em terra de Uz um varão chamado Job, e era este homem perfeito e recto, temeroso de Deus e apartado do mal. Ele era perfeito, recto, temeroso de Deus e apartado do mal. Podemos dizer que não se encontram muitos que vivem em esta parte boa da alma como Job viveu. Podemos dizer que antes que o Senhor Jesus se hiciera o Espírito que dá vida e se derramara a nós, todos antes desta época viviam em el alma. E o Senhor Jesus se hizo o Espírito de vida em el Nuevo Testamento. Por isso é necessário que nós do Novo Testamento hoje sejamos pessoas que vivem em el Espírito. Pero as pessoas do Antigo Testamento todas viviam em el alma. Viviam em la parte buena del alma. Não vou entrar em detalhes em Job. Senão que quero enfatizar que Job era a melhor pessoa em el alma de todos os tempos. Porque vivia no alma. E ele se enorgulhecia, ele admirava a si mesmo de sua perfeição e retitude. E todas as pessoas reconheciam Job como uma boa pessoa. Versículo 6 então se disse: um dia vieram apresentar-se delante de Jeová os filhos de Deus, entre os quais vino também Satanás. E dijo Jeová a Satanás: de onde vienes? Respondendo Satanás a Jeová, dijo: de rodear a terra e de andar por ela. E Jeová disse a Satanás: não has considerado a mim servo Job, que não há outro como ele na terra, varão perfeito e recto, temeroso de Deus e apartado do mal? Veja, Não somente os homens reconheciam a Job, pero como também o próprio Deus reconhecia a Job como este homem bueno. Pero uno van a preguntar, ¿qué es eso? Aquí dice, hijo de Dios, entre los cuales está Satanás. Aquí, en el Antiguo Testamento, hijo de Dios representa los que tienen su origen en el mismo Dios. Una vez que Satanás también es criatura de Dios, cuya origen y fuente es el Dios creador. Entonces, por eso que aquí son llamados hijos de Dios en cuanto al sentido de la creación. Pero nosotros, hijos de Dios, no somos estos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios porque un día recibimos la vida de Dios. Aleluya. Nosotros nacimos de Dios. El Señor Jesús murió en la cruz y derramó en la cruz su sangre y la vida divina, que es representada por el agua, que cuando nosotros la recibimos, fuimos hechos hijos de Dios. Entonces, Jehová dijo a Satanás, ¿no viste a mi servo Job, hombre perfecto y recto, apartado del mal y temeroso de Dios? Entonces, respondiendo, Satanás entonces respondió a Jehová, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? O sea, usted ha dado bendición en su casa, en sus negocios, lógicamente que él va a adorarte y va a temerte. Tiene 7 hijos, 3 hijas. 7,000 ovejas, 3,000 camellos. 500 juntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados. Has derramado bendición sobre su casa. Ciertamente él será temeroso de Dios. Entonces, Satanás dijo, estende ahora tu mano y toca todo lo que tienes y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Dios permitió que Satanás lo hiciera esto, pero no tocase en su vida. Entonces fue y perjudicó. Mataron los hijos, las hijas, los bueyes, las asnas, sus bienes, todos fueron muertos a filo de espada. Quitó todas las bendiciones materiales de Dios a Job. Pero Job siguió temeroso de Dios. Aconteció que otro día, vino Satanás a la presencia de Dios y Dios preguntó, bueno, todas las cosas fueron quitadas de Job, pero Job, por si acaso, me negó, me abandonó. Satanás, muy astuto, muy ardiloso, dijo, ¿qué cosa? Dijo, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sí, usted quitó, usted permitió que yo quitara todas las cosas materiales de él y él sigue temeroso de Dios. ¿Puedo piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Y Satanás entonces trajo una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza y llenó Job de llagas. Pero estas llagas, esta sarna, no era lo que traía sufrimiento, no era el dolor, sino que la rasquilla que esto, ¿no? Imagina esto, todo el cuerpo rascando. Usted sabe que cuando una el sufrimiento de ¿cómo dice? Rasquilla es mucho peor que dolor, porque uno se rasga todo y no logra quitar este malestar. Entonces usaban todos los medios para rascarse. Y aquí dice que él entonces tomó un tiesto, un pedazo de tierra para rascarse. Y mientras se rascaba, las llagas entonces se llenaban de sangre de pus, imagina. No había algodón, no había antiséptico, no había nada. Entonces dice que él, para aliviarse, asentábase en medio de la ceniza. Y la ceniza, porque es polvo, absorbía todos los líquidos exudatos que salían de su cuerpo. Pero Job, aunque sufrió tanto, no maldijo a Dios. Pero la mujer ya no soportaba ver Job así. Pero la mujer le aconsejó para que maldiciera a Dios, pero él no maldijo a Dios. Usted ve, cuán bueno es este hombre que vive en el alma. Porque él tenía una integridad en su alma muy fuerte. Estaba viviendo totalmente dentro de su alma. Cuando sus tres amigos escucharon de lo que se pasó con Job, vinieron los tres para consolarlo. Y los tres amigos también, juntamente con él, se pusieron a consolarlo, también sentados ahí y esparciendo polvo sobre sus cabezas. Entonces, los que viven en el alma tienen ese pensamiento: bueno, ¿qué pasó con Job? Si pasó todo eso con Job, por cierto, alguna cosa Job hizo de malo para que Dios le castigara así. Entonces ahí viene el castigo de Dios sobre Job. Ah, Dios quiere castigarte, Dios quiere disciplinarte. Dios quiere que usted se arrepienta. Pero Job no negó y no maldijo a Dios. Entonces, los consejos de los amigos de Job eran: Job, es mejor que usted reconozca sus errores. Y Job se defendía hablando de muchas justificativas para explicar que no era eso. Yo no soy malo. ¿Por qué Dios me trata así? Entonces entró en contienda y discusión, en argumentos con sus tres amigos. Él procurando mostrar cuán bueno era él. Y los tres amigos querendo mostrar a Job, sin duda hay algo de equivocado en usted. Usted tiene que reconocer y buscar saber qué es. Hermanos, yo pregunto, ¿esto pasa o no se pasa con nosotros también? Cuando vemos un hermano que está sufriendo, usted ora por él, Señor. Señor, expónelo, Señor. Que llévelo al arrepentimiento para que confiese sus pecados. Nosotros muchas veces actuamos para con los hermanos como los tres amigos de Job. Pero hermanos, en verdad, ¿por qué Dios permitió que esto ocurriera? Dios quería que Job reconociera por sí mismo que aunque su vida, su alma era buena, pero mostrarle cuán peligrosa era su alma. Yo quiero solamente leer un pedazo de lo que está en el capítulo 5 de Job. Versículo 17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Nosotros que estamos en la vida del alma también. Versículo 18. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En seis tribulaciones te librará y en la séptima no te tocará el mal. Esto muestra cuán amoroso todavía es nuestro Dios. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás y no temerás de las fieras del campo. Pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. Asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás en la vejez a la sepultura como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo y conócelo tú para tu provecho. Hermanos, este es el buen corazón de los amigos de Job. Esos consejos buenos que hablaron para Job. Amados hermanos. Pero todo esto aún provenía de sus almas también. En el alma, hermanos, hay muchas cosas buenas. pero a Dios no le gusta. Entonces, argumentando, hasta el capítulo 38. A partir del capítulo 40, Dios se manifiesta a Job. Dios respondió a Job diciendo: é sabedoria contender com ele omnipotente? Ele que disputa com Deus? Responda a isto. Irmãos, não contendamos com Deus, simplesmente reconozcamos que de Deus todo está correto. Então respondeu Job a Jeová: respondeu Job a Jeová e disse: é aqui que eu sou vil. Que te responderei? Mi mano pongo sobre mi boca. Uma vez hablé, mas não responderei. Aún duas vezes, mas não volveré a hablar. Então, o Senhor, a partir de então, começou a mostrar tudo o que se passou com a criação, nos animais ferozes e fortes, que al final também morreram. Esses animais que ele descreveu aqui são animais bajo o governo de Satanás, quem é Satanás? É o rei sobre todos os soberbios. Agora chegamos ao capítulo 42 que havíamos leído. Respondeu Job a Jeová: eu conosco que todo lo puedes e que não há pensamento que se esconda de ti. Amados irmãos, nuestro pensamento, nuestra alma frustra la voluntad de Dios. Hermanos, el alma no es siempre que nos lleva a que hagamos las cosas malas como pecados. Sí, hay una parte de nuestra alma que nos lleva a esto. Es la parte mala de nuestra alma. Pero la parte buena de nuestra alma, a ella le gusta las cosas de Dios. Pero no puede por ella cumplir el deseo de Dios. El alma del hombre tiene una parte más problemática, que es procurar frustrar la voluntad y el propósito de Dios. Versículo 3: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no compreendía. Ahora Job reconoce que no importa cuánto de su alma él puede hacer delante de Dios, no le importa nada, porque Dios es un Dios maravilloso. Cosas demasiado maravillosas para mí que eu não compreendia. Versículo 4. Oye e te ruego e hablaré. Te perguntarei e tu me ensinarás. De oídas te havia ouvido, mas agora meus olhos te veem. Agora ponga atenção no versículo 6. Que diz o versículo 6? Portanto me aborresco. Todos os capítulos anteriores, Job procurava defender-se, preservar-se, guardar-se. Ele não havia visto quão peligrosa era a subida de lava. Buscava defender-se. Agora, ele disse com muita veemência, portanto me aborresco. E me arrependo em polvo e ceniza. Arrepentir-se de quê? Arrepentir-se de estar vivendo em el alma. Graças ao Senhor. Depois que Job se arrepentiu e reconheceu os hechos de Deus, ele se aborreceu a si mesmo, que significa negar-se a si mesmo. E que passou? Por causa deste resultado, Deus recobrou as bênçãos para Job. Em doble. Porque agora ele conhece quem ele é. Portanto, amados irmãos, não estamos falando somente quão terrível é o alma. Queremos mostrar aqui que vocês reconheçam quão terrível é o alma. Vamos negar toda a parte natural que há, todavia, em nossa vida de alma. Não importa quão boa seja a tua vida de alma. Estou seguro que não importa quão boa nossa alma seja, não seremos melhores que Job foi. E afinal, quando Deus lhe expôs, ele disse: me aborreço. Me aborreço e me arrependo em polvo e ceniza. Alabado seja o Senhor. Isto é para reforçar delante de nós, para que vejamos quão terrível é nossa alma. Essa parte mala da alma que nos leva a pecar, a fazer coisas, pecados grosseiros, nós não queremos aceitar. Pero irmãos, e a parte boa? Nós todos nos gusta preservar. Não, mira com buenas minha alma. Pero há que reconhecer e ver que todo isto procura frustrar a vontade de Deus. Há pessoas que procuram nos levar para dentro da verdade. Por um lado, isto é bueno. Pero se entramos em la verdade, em la maneira de investigá-la, de escudriñá-la, e nós usamos nosso espírito, nos leva isso para a alma, então se não é bueno. E muitos han usado de verdades que han recebido para atacar a los que vivem en el espírito. Antes teníamos um conceito muito claro de que carne milita contra el espírito. Que está registrado em Gálatas capítulo 5. Pero no habíamos percebido cuán fuerte es nuestra vida del alma procurando perjudicar y frustrar el propósito de Dios. La voluntad de Dios y el propósito de Dios es que nosotros vivamos en el Espíritu para crecer en vida. Pero Satanás procura llevarnos siempre para dentro de nuestra alma. Y aún con cosas muy bonitas como vamos a estudiar la verdad. Es bueno. Es bueno, por un lado, porque no nos lleva a pecar, pero por otro lado nos lleva a apartarnos de la voluntad de Dios y frustrar la voluntad de Dios. Entonces hay un solo camino. ¿Cuál camino? Es ejercitar y tener un espíritu más fuerte. Aleluya. Aleluya. Cuando hay un espíritu bien fuerte, nosotros no somos engañados y seducidos por el alma. Aleluya. Aleluya. Yo entonces comparto este encargo a cada uno de ustedes. Vamos juntos ver que la parte mala del alma nos lleva para el pecado. Pero la parte buena del alma procura frustrar el cumplimiento de la voluntad de Dios en nosotros. Por eso que para Dios no le agradó la ofrenda de Caín. Vamos todos adentrar la manera como Abel ofrendó a Dios. Aleluya. Jesús es el Señor. Amén. Bueno, ahora vamos a aprovechar el tiempo para revisar esta palabra en pequeños grupos. ¿Está bien? Vamos todos a estar en pie y en pequeños grupos vamos a revisar esta palabra. Amén.